De Prodes, esta es una demanda histórica, en la medida de que desde 1977 en Juchitán no se reconocen la situación colectiva de tenencia de la tierra de origen comunal. Nuestras tierras son comunales. Sin embargo, en 1964, el 17 de junio de 1964, cuando se da el reconocimiento y la titulación de 68.102 hectáreas, el gobierno, cuando se da esa resolución, reconoce que son tierras comunales, se da el reconocimiento como tierras comunales. Sin embargo, en el mismo acto, la pasa viene a tierras ejidales. Hay una serie de irregularidades que eso no vamos a discutirlo acá, pero finalmente el origen de la tierra es colectivo. Son tierras comunales que el gobierno pasa a ejidales y que en este momento lo reconocen de esa manera. Pero lo que dice esto es que son tierras colectivas, tierras que tenían que haber pasado para tomar una decisión como el cambio de uso de suelo, una decisión para poner un parque eólico tenía que haber pasado por una asamblea. En Juchitán no tenemos ni autoridad agraria ni asamblea desde 1977. Y eso ha sido porque a los políticos también de la región eso les conviene. No es casual que todos los políticos que antes estaban luchando por la tierra, como la gente que era de la COSEI, en este momento son los que más están acaparando las tierras que son de uso común. Entonces, por eso esta es una demanda histórica, porque estamos haciendo el reconocimiento después de una investigación larga y de que se pudo recuperar alguna documentación. Estamos planteando que las tierras, las 68.000 hectáreas que tiene el núcleo agrario de Juchitán, que está compuesto por Unión Hidalgo, por Xadani, por Espinal, por Chicapa de Castro y por una parte de La Ventosa, son tierras de origen colectivo. Y ahí hay una violación más a las que ya se han acumulado del gobierno, a la violación de las leyes, de la ley agraria, porque para poder entrar esos proyectos que ya están instalados en los terrenos de Juchitán, en el terreno de Unión Hidalgo, tienen que pasar por una asamblea. Y en este momento lo que se ha estado haciendo es pues la recuperación de las asambleas comunitarias. Hay ya el representante comunal en Unión Hidalgo y en Santa María Xadani, y también aquí pues en este momento también queremos denunciar que todos los parques eólicos, por ejemplo el que está en Juchitán, que están instalando en Juchitán, en los terrenos junto a Playa Vicente, que es el Parque Villoso, que es de Unión Fenosa Gas Natural, está violando también eso. Y aquí estamos demostrando que son tierras comunales, son tierras de origen colectivo, y Villoso y Gas Natural Unión Fenosa, al entrar y estar construyendo este parque en terrenos de Juchitán, con la complacencia de todos los líderes políticos de la COSEI, del PRI, están violando la ley agraria, están violando la ley de derechos de los pueblos indígenas, y además hay una criminalización muy fuerte de los compañeros que están ahorita en la lucha contra el parque eólico de Unión Fenosa, porque hay compañeros que tienen 4 demandas, el compañero Carlos Sánchez Martínez tiene 4 demandas, el compañero Raimundo Regalado, intentaron el 19 de mayo asesinar a otro compañero que está en la defensa de la tierra, el compañero Celestino Bartolo Terán, intentaron secuestrar a una compañera, amenazaron de muerte a Sara Bartolo López, que son compañeros que están participando en la defensa de la tierra, y de eso responsabilizamos directamente a Unión Fenosa, responsabilizamos al gobierno del estado de Oaxaca, porque está actuando a favor de ellos y también está omitiendo todas las denuncias que estamos haciendo. Entonces, el parque eólico, en los parques eólicos en el Istmo, como dice el compañero, no ha traído ningún beneficio para nosotros, ha traído beneficio para algunas cuantas gentes, pero para los pueblos indígenas en general que estamos viviendo en el Istmo no hay beneficios. Al contrario, hay persecución, hay contaminación de nuestros alimentos, hay restricciones para pasar en los caminos, hay afectaciones en las tierras, hay afectaciones en los ríos, hay muchas afectaciones, está afectando gravemente pues a los pájaros, está matando gran cantidad de pájaros, de murciélagos. Entonces no hay, para nosotros esto no es una energía limpia, es una energía de muerte, es una energía de hostigamiento, es una energía de represión, ¿no? Finalmente es eso, dejar en claro que esta demanda que se pone, porque es una demanda agraria, es una demanda donde se da el reconocimiento de que las tierras de Juchitán, del núcleo agrario de Juchitán, las 68,000 hectáreas, son tierras de origen colectivo y son tierras por las cuales las empresas están pasando haciendo caso omiso con la complacencia de los gobiernos, de todos los gobiernos, de todos los gobiernos, de todos los niveles de gobierno, el federal, el nacional, el estatal, los municipales, ¿no? Y la complacencia también de muchos líderes políticos del PRD, del PT, de todos los partidos políticos. Gracias.